Saludos amigos y amigas del informativo Farco. La organización Obreros del Surco puso al aire la primera radio comunitaria campesina de la provincia de Santa Fe. FM Eltero 90.9 transmite desde Paraje Isleta Norte, un manojo de poco más de 30 familias que se levanta a 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Villocampo, recostado sobre el Paraná Miní en el norte de la provincia de Santa Fe. En ese mismo lugar, José Luis Castillo repasó qué es Obreros del Surco. Una organización que se conformó en el año 91, que hoy tiene justamente un recambio, o sea que tiene integrado a que en su entonces eran productores campesinos, hoy tenemos un grupo de jóvenes con mira un poco más a la comunicación. La figura legal de la personalidad jurídica tiene 35 socios fundadores, pero un poco más de 40 familias son las que se benefician y sostienen a Obrero del Surco. El sueño de contar con una radio fue impulsado por los jóvenes de la organización y a través de un convenio entre INTA, AFCA, Defensoría del Pueblo y Farco, el sueño de contar la realidad con ojos de agricultores familiares se hizo realidad el 1 de noviembre de 2016. Y José Luis Castillo no duda un segundo sobre por qué es importante tener la radio. Porque la experiencia en los 25 años de lucha por defensa del territorio nos fue enseñando que la comunicación era fundamental. Como nos costaba tanto difundir la necesidad y los logros de la organización, nos vimos obligados y nos pusimos a trabajar y bueno, y creemos que desde ahí estamos en condición de mejorar la vida de los habitantes, no solamente de la organización, sino de todos los parajes rurales que rodean a nuestra ciudad. ¿Y por qué se llama FM Eltero? Eltero le toca hacer bocina en el mundo animal, o sea que da el aviso cuando alguien se aproxima, cuando viene un animal desconocido o cuando el hombre llega a esa majada, ¿no? Así que ustedes van a ser como los avisadores de los campesinos. Y estamos tratando de ser el comunicador, o sea, que de está dando la alerta y también dando la que no siempre sea alerta, que a vez en cuando sea alguna tranquilidad, ¿no? Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.